Los 26 postulados del método de salud integral. Pensamientos y actos que promueven la salud. 1. Seguir fielmente a la gran naturaleza. 2. Eliminar el egoísmo y el apego. 3. Comprender la importancia del orden. 4. Saber esperar el momento oportuno. 5. Empezar en pequeña escala. 6. Saber enfrentar las dificultades u obstáculos. 7. Actuar según el tiempo, el lugar y las circunstancias. 8. Obedecer el orden natural del universo. 9. Progresar paso a paso. 10. Sentir y expresar gratitud. 11. Valorar y disfrutar las bendiciones recibidas. 12. El secreto de la felicidad, practicar el bien. 13. Actuar con simpatía. 14. Tener sentido común. 15. Practicar la bondad y la cortesía. 16. Disfrutar de las virtudes. 17. Actuar con sinceridad. 18. Practicar la humildad. 19. Controlar la ira. 20. No juzgar a los demás. 21. No despertar odiosidad. 22. Tener fortaleza para enfrentar el mal. 23. Ser una persona justa. 24. Progresar y no rendirse frente a los fracasos. 25. Poseer un amor indiscriminado a la humanidad. 26. Actuar en forma equilibrada e imparcial.